música, información, farándula, deportes, curiosidades. Tu espacio, tu radio. Vuelves a sentir la radio y te enciendes. Presentamos a continuación Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show. Que me da la pinta que se gasta ni con la que especial es Radio Show. No tiene igual, noticias frescas, entrevistas también, comentarios que te hacen bien. Radio Show. Compañía todas las tardes, es Radio Show, su programa especial, cada tarde, te traemos lo mejor, con historias que te inspiran, y voces que te animan, es Radio Show, su programa especial, cada tarde. Papá, mamá, ya viene el carro basurero. Saca los desechos, vecino, saca la basura. Aquí viene el carro basurero, que marcha y hasta tu puerta. Estamos aquí para servirles, estamos aquí para ayudarles. Cuidemos todos nuestra tierra, Tupisa es ciudad de todos. Vecinos y vecinas de Tupisa, esperen al carro recolector de residuos sólidos los días que le corresponde. Evitemos la contaminación de calles y avenidas de nuestra ciudad. Y recuerda, la limpieza es tarea de todos. Te lo recomienda Emaó. Cuidemos todos nuestra tierra, Tupisa es ciudad de todos.